tropico yo voy. Y que ella marchó, y que ella marchó. No tuve que pedir, y que Claro, de tu